Así es, señoras y señores. Desde Buenos Aires, República Argentina. Más precisamente desde los estudios de la nave de Osber, enclavados en el centro de la capital federal, muy cerquita del obelisco. Esta es otra emisión patrocinada por la revista Requiem de Argentina para mariscalrock.com de... ¡El noticiero de las pampas argentinas! Y así es. Nos siguen lloviendo las bandas internacionales, las bandas extranjeras, y lo seguimos soportando el diluvio con todo el estoicismo que corresponde a la situación y toda la alegría. Porque entre las visitas, tarde o temprano tienen que darse momentos históricos, y hemos vivido en Geva el último viernes, el viernes pasado, uno de esos momentos históricos que lo esperamos toda la vida. Finalmente, Rush en Argentina. Vimos a Geddy Lee, a Alex Lifeson, a Neil Peart, los tres haciendo un show formidable que se extendió a lo largo de 3 horas y que marcó a muchos a fuego y a lágrimas, porque claro, quien no había tenido la oportunidad de verlos afuera se encontraba por primera vez con la oportunidad de tener esa particular comunión con uno de sus músicos de toda la vida. Mi amigo Sergio Choren, con el cual hago otro programa, con el cual hago Ave César, había dicho que solamente lo sacarían de su casa para ver un recital de rock dos bandas, Pink Floyd o Rush. Pink Floyd, vaya uno a saber si en algún momento habrá una reunión real o no, pero el caso de Rush es que se trata de una de las bandas más longevas de la movida, con la misma formación, y por suerte tuvimos la oportunidad de verlos aquí haciendo una gira que puso énfasis en Moving Pictures, que practicaron completo, pero que además tuvo algunas perlas extraordinarias, como por ejemplo el adelanto de su próximo disco, y por supuesto los temas que todos esperaban, y algunos que lamentablemente son para la polémica y que no pudieron hacer. Un servidor aquí presente se hubiera quedado más que satisfecho con, por ejemplo, algún tema más de Farewell to Kings. Habrá otros que tendrán otro fixture mental en mente. Pero el caso es que los Rush dieron un verdadero ejemplo de cómo dar un gran concierto que no incluyó ni demagogia ni fisuras. Es decir, un gran concierto que incluyó todo lo que ellos saben manejar perfectamente, que es su calidad musical y su bagaje interpretativo de décadas. Así es, de décadas. Por eso mismo vamos a abrir el programa del Noticiero de las Pampas del día de hoy con todo un lujo, no solo por su duración, sino por su significado. Vamos con La Villa Strangiato, aquel tema formidable que casi ya llega a los 10 minutos de Hemispheres, si a ustedes les parece. Arrancamos así sin vergüenza y sin problema para celebrar la gran venida, la primera gran venida de Rush a la Argentina del otro día, que seguramente a todos nos dejó, pero boquiabiertos por decirlo menos. Y luego, muchas, muchas más sorpresas. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Lanzamiento de su nuevo trabajo ADN, 31 de octubre, 20 horas en el Rock Live Bar, Vicento Vega 5542. Banda invitada, Malas Compañías, Anticipada, Fíjate, Locura, La Estaca y Volumen 4. Hellcare, porque el fuego arde dentro nuestro. Atmos en vivo, la banda más intensa del 2010, en un show alucinante, domingo 24 de octubre en The Roxy Live Bar. Entrada solo por Ticketek, no te lo puedes perder. Descarga Ciudad de Luz en www.donpaymusic.com. Entre el material que nos llegó, tenemos ni más ni menos que el nuevo disco de Plan 4, el tercer disco. 12 temas grabados entre enero y julio del 2010 en los estudios Infire por Javier Casa, que también mezcló y masterizó el disco, y la producción artística a cargo de también el propio Javier Casa junto a Plan 4. En Mil Pedazos se llama el nuevo disco. La banda está compuesta por Javier con piano en voz, Gonzalo Espejo batería, Leandro Zuni en guitarra, Matías Solo en bajo. Y precisamente lo que vamos a escuchar ahora de este disco es el tema que da título al álbum, En Mil Pedazos, continuando aquí en el Noticiero de las Pampas, en un día formidable, con muchísimo material y muchísimas novedades. Y en la próxima, la entrevista. Vamos. lado nuestro. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Atmus en vivo, la banda más intensa del 2010, en un show alucinante, domingo 24 de octubre en The Roxy Live Bar. Entrada solo por Ticketek, no te lo puedes perder. Descarga Ciudad de Luz en www.donpaymusic.com. Señoras y señores, en el noticiero de las Pampas del día de hoy, nuestros invitados son ni más ni menos que Juan Tambusi y Sergio Moscatelli, de la afamada, de la prestigiosa agrupación 2112. Yo necesitaba gente con quien charlar de Rush y me traje a dos personajes ideales para eso. ¿Cómo anda la gente? Muy bien, muy contentos. Bueno, siempre los eternos de esta movida, que también es eterna a su manera, porque hemos atravesado tantas cosas de tantos años y volver a vernos cada tanto tiene ese sabor a la vigencia, no al continuarse inútilmente. Entonces, cuando recién lo veo a Juan, lo veo a Sergio, me dice tácitamente, porque sabemos de qué estamos hablando, bueno, el viernes pasó tal cosa, tiraron la bomba atómica, y hoy todavía estamos impactados por eso. Entonces seguimos hablando bajo el influjo de lo que fue Rush el viernes pasado, pero también con la sorpresa, porque yo me encontré con un volantito en el show que decía que estaban por presentar Alterando las Divisiones. Así que me van a contar un poquito de eso y mucho más. Pero por si algún despistado no supiera de qué estamos hablando, vamos a arrancar ni más ni menos que con música de 2112. Yo elegí Aún Puedo Escucharte porque justamente aún se los puede escuchar y qué bien, ¿eh? Vamos con el tema de aquel primer disco, de aquel debut, Alterando las Divisiones. Esas son presentaciones, ¿eh? Sí, ya lo creo. Ya lo creo. Bueno. Bueno, ya estamos aquí de regreso, ya escuchamos algo de música, ahora vamos a hablar seriamente. ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo andan ustedes tanto tiempo? Bueno, lo anticipaste, contentos, ajá, lo dijimos cuando nos encontramos, veníamos con el... Nos sigue todavía el shock de lo del viernes, esa sensación de haber vivido algo muy muy fuerte. Hago la aclaración, a ver, Rush ya lo habíamos visto en vivo. Ajá. Lo que no habíamos hecho con es haber vivido Rush en Argentina con nuestros amigos. Vivido Rush. Es otra manera, es otra manera. Y ver algo con la banda que consideramos más allá de 2112, nuestra banda Rush, con la gente con la que crecimos escuchando. Es una diferencia abismal en verlo solo, no sé, o con un amigo en Morumbí o en Miami. No, hay un sentido de comunión que no se va a volver a dar, salvo en estas circunstancias concretas. Hay un contagio. Y es el terminar y estar hablando con el de al lado, con todos. Y aparte, bueno, básicamente lo que veíamos que hace muchos años... digamos, los shows de 2112 generaban una unión así de fanáticos de Rush. El tiempo pasa, la tecnología avanza, imagínate, estamos... Era la época en que no existían todavía los clubes de fans. No, absolutamente. Entonces, vos ibas a ver a 2112 y había como una inmediata identificación. Uh-huh. A ver, esto por ahí la gente no lo sabe, pero en aquel momento eran un trío, estaba Lucho Paceri. Lucho tenía como así en un perfil o en un golpe de vista, tenía un algo de Guedini. Juan tenía un algo de Alex Lifeson, votabas en la batería, o sea que estabas detrás de los platillos. Sí, tenía una configuración aparte. Claro. Sí, parecido. Entonces había como una sensación de, mirá, estamos de alguna manera evocando algo, ¿no? Que estaba muy bien de paso. Y bueno, eso fue mutando la tecnología, internet, los foros, qué sé yo, y bueno, un poco lo que mínimamente era 2112 y toda la movida se fue trasladando, por lo menos la parte que hace a Rush, hacia internet. No sé, ahora estamos todos muy agrupados, por ejemplo, en rush.com.ar, ¿viste? El Vasco y toda su movida. Que bueno, nos juntó con un montón de gente que... No sé, era una cosa muy linda. Era mirarse y no decir nada y verlo al otro pibe con se le había llorado medio show. Y vos lo mirás y sé lo que te está pasando porque me pasa a mí también. Una cosa que yo destacaba el otro día es la gente que, por ejemplo, lo esperó, qué sé yo, 30, 36 años para verlo. Que lo siguió durante todos esos años, que escuchó y que se imaginó. Sí, sí. Recién en los últimos años pudo acceder a material en internet, pero muchos años se lo imaginó. Y que esta gente venga, toque y que sea representativa realmente de lo que vos te imaginaste, claro, lo que vos hiciste. Eso es como que le pone el sello, ¿viste? Sí, sí. Eso no es fácil. No, eso no es fácil. Porque cuando pasan los años las cosas cambian y te podés encontrar con algo que... Que no era lo no mismo. No es lo que te imaginabas. O sea, además, el tema de que son los mismos músicos que exacto, en aquel entonces. Exacto, que eso, eso, es, eso es terrible. Eso es, y lo otro, la sensación compartida, ¿sí? esa ligera apertura de ojos, onda asombro, como decís, ¿viste que no era un mito? Exactamente. ¿Sí? Esa idea exactamente, de que es un sueño compartido en el sentido de que no sabes si estás despierto o dormido. Uh-huh. Sí, totalmente, totalmente. A mí me pasó, contaba fuera de micrófono, que en el intermezzo, en el intermedio del show, vino mucha gente, se acercó, se paró, hola, ¿qué haces? ¿Qué tal? Y había una sensación absoluta de, ¿viste, loco? ¿Viste qué maravilla? Y tenías que orientar de vuelta hacia el asiento para que, como viste, como los autitos. Dale un pequeño empujoncito. Claro, porque si no, no hay forma, viste. Y eso fue en el intermedio, a la salida, que ya todo el mundo estaba, vi 3 horas de Rush, lo mío, subí en el escalafón. Claro, a ella fue distinto. Porque, sí, hay una cosa esa, ¿no? Yo los vi en tal fecha, en tal gira, bueno, pero lo importante, como decíamos recién, ¿no? O sea, vinieron y lo que todos esperaban, estuvo ahí, ¿no? Ajá. Y yo charlando con otra gente que los vio en otras oportunidades, más o menos en momentos hasta donde yo también los vi, era como que A lo mejor, como te decía, me estoy llevando por el fan que llevo adentro y me hace perder objetividad, pero como que el show este, como que, viste, le vienen dando más rosca. O sea, la gira de esta me parece superior a la de Vapor Trails, a la de, no sé, Counterparts y a la de Roll the Bones, que son, digamos, las más cercanas. Lamentablemente en el tiempo ya no te puedo compararla, porque la de Permanent Waves o Moving Picture mismo en el 81, porque era otra persona, o sea, era un chico de 17 años, ahora claro. Tengo 47. No, pero ellos también eran otras personas, porque seguro. Además tenían, todavía no les había pasado todo lo que les pasó luego. Claro, bueno, ¿viste? Y no habían atravesado las etapas que atravesaron luego, y en ese momento no se sentían mito como se sienten ahora. Sí, también es un tema. Ahora son mitos. Viste que hasta juegan con ello en las pequeñas presentaciones de películas y todo. Unas licencias que, digamos, claro. Años seguro. Atrás era. Yo casi me muero cuando lo vi el otro día en una película, Alex Lifeson, una película que se llama Zack. Junto con Iggy Pop, con Henry Rollins. Yo no sabía que Alex Lifeson actuaba siquiera. Y ahora me lo encuentro lo más suelto haciendo personajes en las presentaciones previas al show. O sea, una cosa de loco. No sabía ni que tenía ni la más mínima inclinación actoral. Sí, bueno. Sí, como dice él, que todos los músicos tenemos adentro algún comediante que queremos la oportunidad para mostrarlo. Claro. ¿No? Sí, claro. Yo no sé, es como que para mí, para nosotros, hablo por los dos, puedo hablar ahora sobre por los dos. Absolutamente. Y por 21 ya también con todo lo que hemos hablado de esto. Es como que, digamos, siempre decimos, bueno. Y ojo, para todos los que están escuchando, que deben ser fanáticos un montón de diferentes estilos y bandas, que en este de lo que es el rock, que es tan amplio. Por lo pronto, desde nuestra concepción artística con Sergio decíamos, bueno, qué bueno haber estado influenciados por estos tipos. Claro. Exacto. Teniendo en cuenta que cuando nosotros le ponemos 2112 a la banda, es 2112, pero le decimos 2112 porque en el primer disco en vivo ellos presentan el tema 2112, lo presentan. Sí. Imagínate que no íbamos a. ¿Qué podíamos saber? Que hoy vamos a estar hablando con vos de un disco que grabamos hace 20 años, como Alterando las Divisiones. Pero en ese momento dijimos, qué copado esta banda artísticamente, qué sé yo, y pasaron bocha de años y sigue siendo así. Me ha pasado con cosas. Yo era totalmente. Y lo sigo siendo, muy fanático, por ejemplo, Thin Lizzy, ¿no? Sí. A los cuales tuve la suerte de ver, ¿no? Mirá vos. Con Thin Lizzy, ¿no? Tuviste Thin Lizzy, opa. Sí. Qué bueno. En 81, gira de Chinatown, que no fue un disco muy brillante, pero fue aquel momento. Fue un momento claro, importante. Claro. No estaba lejos de Black Rose, no estaba lejos de lo demás. No, claro. Y hoy lo escucho y la verdad que me sigue gustando, me sigue emocionando, pero me doy cuenta que como que había media una cierta ingenuidad mía de cuando me volqué, algo que bueno, Thin Lizzy. Sí, por ahí marcaba el pulso del momento, pero no marcaba el pulso de la eternidad. Exactamente. Claro. No se enoje nadie, ningún fanático de Thin Lizzy, porque los amo. No, porque es así, o sea. Pero hay bandas con las cuales vos te hiciste re fan, seguís siendo fan, pero en un punto decís, bueno, no es una banda pilar del rock. Tampoco fue una banda que tuvo oportunidad de reinventarse, como si fue el caso de Rush. Porque ellos estuvieron siendo los mismos personajes, pasaron por toda la época de los sintetizadores de Geddy Lee, después se reencontraron con un viejo sonido en Counterparts, pero era el viejo sonido, al mismo tiempo no lo era. Y para las últimas cosas realmente estamos abiertos a cualquier expectativa. Yo creo que inclusive, por lo que estuve leyendo y por el tipo de énfasis que pusieron en el asunto, están muy entusiasmados con el próximo disco. Seguro. Sí. Porque realmente le dieron un espacio especial a lo próximo. Teniendo en cuenta que son cosas que apenas publicitaron en internet. Porque si no. Se habla de un productor joven que los está empujando a que toquen y toquen más, a que vuelvan a hacer temas. Quería acordar el nombre del pibe este, como que era un fan, que los agarró un fan, la verdad, como productor. Que vuelvan a hacer temas largos. A la vieja. la manera que tenían antes, que son, digamos, antes, ahora se llama Time Machine Tour, ¿no? Porque sí, presentan todo en un picture, pero como que antes hacían los Warm Up Tour, que eran, terminaba una gira y salían, hacían una girita más cortita donde metían tres temas de lo que venía. Ajá. Y como que ahora también, ¿no? También. Y eso está bueno, y aparte los temas suenan bien y... Claro. Digamos, hay una vigencia en lo que tocan, ¿no? O sea, y además está el tema del abanico de las recriminaciones, porque eso solamente se da con bandas muy grandes. Es decir, no tocaron esto. Pero tener en cuenta la dimensión de la discografía de Rush, que es gigantesca a esta altura, y obviamente cada uno tiene su preferido, siempre no te va a tocar. Siempre van a quedar temas afuera. Bueno, siempre. Yo ahí estaba quejándome porque tocaron pocos temas de Farewell to Kings. Bueno, ¿cierto? Sí, sí. Y el que tenía al lado decía, pero no tocaron nada de Grace Under Pressure, ¿a vos te parece? Claro. Y Power Windows me lo dejaron atrás. Ese. Y para mí hay discos que yo puedo prescindir de algunos discos, uh-huh, de una manera global. Global. Y me encuentro como raro que el de al lado le preste tanta atención. Pero claro, el universo Rush es tan grande que bueno, en definitiva pasa. Creo que la clave está de tomar como evolución, ¿no? A los cambios que ha hecho Rush, como digamos, búsqueda, ¿no? Que siempre ellos lo han dicho, ¿no? Siempre, uh-huh, la curiosidad por no quedarse. Cuando terminaron Moving Pictures, ellos sabían que podían hacer otro disco exactamente igual a Moving Pictures. La composición la podían hacer, pero prefirieron irse para otro lado. Y yo creo que eso, a lo largo de los años, el fan se lo agradece. El que escucha se lo agradece, porque vos tenés el abanico y las posibilidades, y te enseña también un poco a que no tenés que dar con una sola, porque si te quedas con lo mismo, terminás aburrido. Es que porque la verdad es que es eso. No podés hacer muchos uh-huh, discos iguales y que todos sean buenos. No, pero... yo siempre discuto esto. Bueno, hay esto. Gente, para mí, perdóname, AC/DC sí, como que tiene una, claro, cierta fórmula. Claro, a eso iba. Pero él se refiere y igual lo podemos discutir, Yo no digo que no digo, pero es empieza a ser algo muy muy selecto, ¿viste? Claro, que hay dos tipos de bandas. Porque la esencia del rock que tiene AC/DC es la que le permite perdurar con eso, el hard rock. En su esencia le permite perdurar, pero igual cuando vos puedo sos ir a... una banda más experimental... Totalmente, yo puedo ir a Angus y quejarme y decirle, mira, claro, los últimos discos me dan lo mismo, yo voy a verte porque tocas vos, o sea, no pasa nada. Voy a decírselo a Lemmy, y Lemmy no me va a entender siquiera, pero le voy a decir igual, mira, vos haces siempre las mismas cosas, para mí es lo mismo que cambies este tema por el otro, porque total yo te voy a ver a vos porque la banda es la banda, es Motorhead. Es la expectativa de una sorpresa, claro, también, ¿no? O sea, claro, ¿qué es lo que va a venir? En el caso de Rush, el listón de la expectativa es tan alto siempre, porque en algún momento te rompieron la cabeza con esto, con aquello y con lo otro, y vos no esperás exactamente lo mismo, esperás algo totalmente distinto, pero que esté en el mismo nivel de impacto. Por eso se queja la gente de la época, por ejemplo, yo me quejaba, me sigo quejando, de la época de Signals, cuando entran los sintetizadores y todo, porque no era lo mío, no era mi palo. Sí, pero aún con... así aprecié, claro, la valentía para cambiar y buscar otra cosa y reinventarse. Pero aparte de eso, que vos no lo escuchás como que decís, a mí no me, esa etapa no es la que me gusta, ¿no? Uh-huh. Pero cuando tenés una carrera, trayectoria tan grande, tan fructífera, hay un montón de gente que se enganchó en esa etapa. Totalmente. Entonces, andá a decirle que para vos, qué sé yo, tal no, disco pero no me peor, parece. Lo que atenta que más, eso, además, dicen, sí, lo que atenta más, uh-huh, que como vos dijiste bien, en algunos casos para algunas bandas funciona, pero otras no, atenta más con el aburrimiento de los músicos. Claro. Y ahí se te terminan las bandas. Sí, sí, cuando sí, las sí, bandas, cuando dentro de la música no hay propuestas creativas, por lo menos dentro de lo que la banda puede generar, uh-huh, el riesgo que corres es ese. Ah, vos diste el mejor ejemplo disco, con Moving Pictures, claro, totalmente. Hacer otro Moving Picture, hoy en día estaríamos todos saltando. Exacto. Alegremente, pero por ellos ahí... hay que ver dónde estarían. Claro, totalmente. Cuando, sí. Te digo más, pasa algo curioso. Cuando se trata de músicos de semejante talla, y cuando digo músicos me refiero también a la parte creativa en particular. A mí me pasó que hace unos años con un queridísimo amigo que ahora está en Buenos Aires y que con el cual fui a ver el show también, íbamos viajando desde Barcelona a Madrid en el coche y a mí manifiestamente Power Windows nunca me entró, pero ni por broma, ni por acercamiento. Y tenía para poner Power Windows completo en el coche. Obviamente lo puso. Y yo, claro, no, tuve que terminar diciéndole: sí, ¿sabes qué? Si no tengo otra cosa para elegir y escucho esto, pero estoy recontra satisfecho igual. Por esto tiene un nivel del carajo. Me importa muy poco que no sea mi gusto exacto. Pero no puedo mirar para otro lado y decir: no, esto tiene momentos de una inspiración muy particular o con una onda particular, o está magníficamente tocado en el peor de los defectos. Exacto. O sea que por ese lado creo que no hay duda alguna. Y creo también que la oportunidad de tener una banda como Rush, que obviamente nos faltan unas cuantas fichas para el bingo, nosotros que vivimos en la parte más austral del planeta y que no hemos podido ver todo, pero que venga una banda como Rush a la Argentina finalmente te hace crecer como escena. No hay nada que hacerle. Sí, o sea, con cualquiera que hables a partir de hoy va a quedar el tema. Pero ¿te acordás cuando estuvieron los Rush? Sí, que usaron tal cosa, presentaron tal cosa, hicieron tal cosa en el escenario o se mostraron de tal manera. Eso te da para comparar un poco más y para decir, bueno, mira, como escena ahora estamos un paso más allá. Uh-huh. El que me diga que todas las bandas que vinieron desde los 90s hasta ahora no hicieron mover un poco la cabeza de los músicos de acá, me está engañando. Absolutamente. No, realmente sí, cambió mucho. Cambió mucho. Y el músico necesita esa alimentación. No solo el fan lo necesita. Claro. Más la oportunidad de algunas bandas que fueron soportes y todo, ¿no? Desde ya las bandas, los que tuvieron la suerte de telonear a aunque más no sea para compartir, el ver cómo prueban sonido es puro aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Después, si querés, podemos entrar a desmenuzar, bueno, las condiciones en las que se tiene que mover un músico en Argentina y todo eso. Sí. Pero sí, yo creo que enriquece porque ves tipos, primero porque por un lado cumplís tu sueño de fan, ¿no? De ver, Pantera. Te digo Pantera porque me acuerdo el primer show en obra de Pantera que alucinante. Fue terrible. El primer Skid Row en obras. Hay tantas cosas que... Marillion en obra la primera vez. Sí. Había tantas cosas que no, fueron... Había cosas que no se podían creer. Pensábamos que era una cosa que se contaba, pero que no era real. Claro, que te la contaban los que viajaban, ¿no? Sí. Y puntualmente también al músico, como decía Sergio, es como que vos ves un show de estos y hay algunos, che, ya no me dan ganas de tocar, viste, al revés, hay todo el músico al revés, lo puede decir como latiguillo, pero la verdad es que cuando ves un show de estos, querés ir corriendo a tu casa, enchufar y darle grabar, metrónomo, y a ver, y saco y toco. Sí, sí. Y es realmente así. Y aparte, bueno, esa sensación de ver un show, ahora volviendo al de Rush puntualmente, donde funciona todo tan armoniosamente, es decir, es tan fluido, la iluminación, las imágenes de video, la coordinación, las películas que ahora eran ellos actuando, pero antes eran los de South Park presentando a Tom Sawyer y eran animaciones. Hasta siempre tenían el efecto ese fabuloso de los trenes que salían para un lado y para otro. Los conejos gigantes que se tiraban un tiro en Counter, para la gira de Counter. Bueno, todo ese tipo de cosas que decís, bueno, a ver, modestamente, humildemente, ¿cómo puedo mejorar mi show cuando pueda hacer algo, no? Después, si querés, seguimos desmenuzando que no hay lugares para tocar, pero bueno. De todas maneras, el músico, o sea, si le pones la mejor escena, el mejor contexto, va a trabajar en el mejor contexto. Pero si no le pones el mejor contexto, va a buscar la vuelta para trabajar en ese. Totalmente. Si realmente lo que haces, lo haces porque lo querés hacer y porque lo amás, luchás y seguís adelante. Y dentro de lo que podés, estás. Entonces, todas estas cosas te reconfirman de que realmente estás parado donde querés estar parado, o por lo menos estás caminando hacia donde querés ir. Buenísimo. Bueno, escuchamos una serie de opiniones detrás de la película, como quien diría, después de la película que nos hicimos y todo. Y el tema que vamos a escuchar ahora es precisamente de aquel Alterando las Divisiones, detrás de la película. Y después ya vamos a hablar concretamente de 2112. Ahora ya nos sacamos de encima el tema Rush, que no vamos a dudar acá que los muchachos son fans. Fíjate vos que Juan, yo estuve mirando algunos diversos diversas manifestaciones, pero lo de Juan fue fantástico. No me llamen para ver más bandas, en el Facebook puso. Si no es Rush o 2112, no me llamen para ver más bandas, porque realmente ya está, vi todo lo que quería ver. Exagera. Vamos con Detrás de la Película y luego me cuentan bien cómo va el tema de aniversario, nuevos discos y toda la historia. Buenísimo. ¿Cómo no? Estamos con Juan Tambuz y con Sergio Moscatelli. Hablamos de Rush, ahora vamos a hablar de 2112, no el disco, la banda. Tal cual. Sí, bueno, la diferenciación, ¿no? Sí. Pero, aunque parezca increíble, no tanto ahora, desde ya, uh-huh. Pero en las primeras épocas era por qué 2112, ¿no? Y había que explicarlo. Había que explicarlo. Una banda canadiense. Bueno, yo tuve que explicar todavía ahora. O sea, el hecho de ser la banda de culto más grande del mundo es un hecho. Yo a mucha gente le dije, no, el viernes no, tengo que ir a ver a Rush. ¿Son conocidos? Claro. Mirá, te voy a explicar. Sí, un poco. Sí. Pero, ¿entendés? Es loco. Sí, sí. Viene cualquiera y todo el mundo. Ah, sí, qué bueno. Sí, viene Lady Gaga. Sí, todos sabemos quién es Lady Gaga. Vienen inclusive bandas como Linkin Park o como. Que no viene. Que bueno, ponele. Y todo el mundo sabe de qué se trata. No sabes quién es Rush, estamos muy mal, estamos muy preocupados, evidentemente. Sí, sí, pero bueno. Limp Bizkit es la que no viene. Porque Linkin Park ya tocó. Linkin Park ya pasó. Bajito pasó. Pero sí, es pasó como bajita. Si no hubiera pasado. Sí, exacto. Por lo que tuvieron si tuvieron algún bajito, problema de sonido. Sí. Mal sonido. Un control muy. Muy perro, ¿no? 95 decibeles. Sí. ¿No? Es una confitería. No es para eso. No se puede hacer. Es una confitería. Yo totalmente. Creo que es más una confitería. Ahora, se complicó. Acá debe haber 83 decibeles, claro, para, en esta conversación acá. Para nuestros amigos en España, que por ahí no entienden de qué estamos hablando, las restricciones con respecto al sonido en Argentina, donde nunca hubo preocupación ecológica por absolutamente nada, uh-huh, hoy en día nos están complicando para los recitales. Es increíble, pero es así. Entonces, en algunos se estableció un control de sonido francamente ridículo. Y en otros, lo ridículo parece la forma de tomar algún tipo de recaudo al respecto. Por ejemplo, en River llevaron, no sé, una cantidad de pibes, 200 pibes para saltar, para ver que las vibraciones al saltar sobre el terreno no molestara a los departamentos vecinos. El famoso efecto pogo. Claro, el efecto pogo. Yo te digo, todo bien con la ciencia, todo experimento sirve, pero no sirve si no recreas las condiciones originales en que va a suceder el evento. Entonces, aprovechá el próximo recital, medí ahí. Uh-huh. Absolutamente. No traiga 200 pibes, que seguramente un día que cobraron y cobraron 50, 100 pesos, creo. Qué bueno, que alguien cobre está bueno, pero realmente no es la manera. La manera es experimentar in situ y con las condiciones que uno realmente quiere obtener o a las que se quiere enfrentar. Sí. Lógico. Y discutir si realmente ese es el problema. Pero no es, otro, es, ¿no?, el problema. El problema es político. A mí no me lo saca nadie de la cabeza. Hay un problema político y bueno, ciertos estadios sí, otros no. Uh-huh. O sea, a Ferro no fueron a hinchar las pelotas. A River sí. Bueno, es el tema. Pero volviendo, cuénteme en qué anda 2112 hoy. Por un lado, estamos mezclando el cuarto disco, el tan esperado por nosotros cuarto disco, porque lo venimos trabajando de hace rato. En el medio hubo... Van a ser 10 años, ¿no? Claro, hubo cambios de integrante, hubo cambio de formación. ¿Qué son 10 años, César? ¿Qué así, son 10 años? Así. Pasan volando. Acá, más para los fans de Rush. ¡Claro! Totalmente. Acá los que estamos presentes, estamos desde siempre. Ajá. No así Gabriel Costa, que es el bajista, y Germán Ibaldi, que es el actual cantante, que conforman el cuarteto. Claro, yo la última vez que charlamos estaba todavía Sebastián Hipólito. Sebastián Hipólito, eso. Sebastián, de hecho, que llegó a grabar algunas cosas para el disco también y que al final las desestimamos, no por un problema con Sebastián, sino porque, bueno, apareció pues un nuevo cantante, fue y la verdad que quisimos aprovechar... Que dicho sea de paso, la verdad que estamos muy conformes con su actuación. Y bueno, entonces hemos logrado, creo, ahora sí, la formación que estábamos esperando. Y entramos a estudios. Empezamos a mezclar, vamos a un ritmo semanal, digamos. Uh-huh. Podemos decirlo, 12 temas. Voy a explicar temas. Que es un ritmo semanal. Semanal, un tema por semana. Mezclamos un tema por semana. Son 12, está diciendo, que antes del fin de año va a estar. 12 temas para una banda. Caramba. Pero, 12 temas. Tenemos pero más que nada, los 10 años se nos escurrieron entre los dedos, como el agua. Pero no por una cuestión... de Sergio mía, sino que cuando se iba amalgamando la nueva formación siempre saltaba un fusible, entonces alguno de los chicos se iba, lamentablemente siempre se dieron esas situaciones donde ya estábamos para encararlo y bueno, ahí... Y la verdad que cuando cambias un integrante no es fácil volver al punto, ¿no? En el que estás conforme y que vuelve a sonar. No, porque además, si yo mal no recuerdo, ustedes siempre tuvieron una idea de banda muy concreta y muy identificadora de la música que querían hacer. Y eso implicaba mucha concentración para la banda. Seguro, seguro. Y bueno, yo creo que las mezclas que ya están resultando en estas semanas que pasaron y las próximas que tenemos por venir, nos están dejando muy conformes. La verdad que estamos muy contentos. O sea, cuando tenés la sensación de que es el mejor disco que hiciste de todos, estás por la buena senda, pienso yo. Sí. Y se está pasando esto, eso de de mezclarlo, de escucharlo, antes la mezcla, la grabación, todo, que ya imagínate que un tema ya lo escuchaste 500.000 veces y una vez que ya tenés la mezcla definitiva, lo ponés y después lo ponés y después lo ponés, lo seguís poniendo y cuando chequeás lo volviste a escuchar 25 veces, pero ya por una cuestión de que, bueno, a ver, ¿está bueno realmente? Sí, está bueno. Y eso es bueno, lo que te va retroalimentando para la verdad, seguir peleándola, ¿no? Porque después de tantos años, acá no es nada, no vivimos de 21-12. No, si vivían de 21-12, están perdidos después de 10 años en que las cosas avanzaron lentamente. Sí, seríamos unos genios si hicieron después de 10 años que no sacaste un disco. No, bueno, qué bien que vendió Alterando las Divisiones. Claro. Que no parió. Bueno, pero tampoco estábamos en una posición donde, digamos, voy a retomar una frase del guitarrista de Spinal Tap. No es que somos menos populares, la gente es menos popular, decía él, para explicar por qué los veía mucha gente. Ajá. Pero en tantos años cambiaron tantas cosas y a lo mejor también en algún momento nos costó adaptarnos a cómo teníamos que hacer las cosas de nuevo. O, a los cambios. A los cambios. Seguro. Hay una realidad fuertísima que es el soporte físico. Nosotros, Alterando las Divisiones, para los que están escuchando, salió en vinilo. Totalmente. Y no salió en el 89, porque en el 89, y esto se los cuento a los españoles, hubo una de las tantas cíclicas crisis argentinas, claro, donde no había vinilo para fabricar los discos. Entonces se atrasó un año la salida del disco. Salió en el 90. La salida por un sello independiente, por Trípolis, si yo me acuerdo. Radio Trípolis. Que fue el mismo sello que sacó, para que ustedes tengan referencia, Hermética. Sí. Ataque 77. Ataque 77. Orcas. O sea, fíjense la diferencia enorme dentro del espectro. Sí. O sea, desde una banda progresiva como 2112 hasta baluartes del metal argento como son Hermética y Orcas. O punk, como es Ataque 77, lo era en ese momento. Exacto. O sea, Fiesta Americana también. O Fiesta Americana. Mirá vos. Auténticos Decadentes eran de ellos. Mirá vos. Ah, se tenían un título. Pero bueno, no me acordaba. En un punto también, esto ahora, porque también tenemos esa cosa que nos estamos dando cuenta de cinematográfica, ¿no? Detrás de la película, ¿no? Es paradigmático. Estamos muy siempre refiriéndonos a ese tema, y era un poco cuando vimos la película de Anvil, ¿no? O sea, totalmente. Entonces yo siempre le digo, cuando dice, bueno, ¿y dónde salió el primer disco? Y yo le digo, ¿escuchaste hablar de Hermética? Sí. ¿De Orca? Sí. ¿De Ataque 77? Sí. ¿De Auténtico Decadente? Sí. Bueno, el quinto éramos nosotros, ¿viste? Claro. O sea, ¿viste? Cuando la presentan, Whitesnake y Anvil, y ahora, ¿qué pasó con Anvil? Bueno. Claro, tal cual. Pero son esas cosas, ¿no? O sea, fíjate, ¿no? Esa película, ahora que la saco en tema, es como que... Sí, además de haber pasado del vinilo al CD, a la nada, porque hubo un tiempo que no había nada, realidad concreto, pero eran muchas cosas al mismo tiempo, hasta esto que es la virtualidad. Exactamente. Y aún así, sin duda, el disco va a salir en CD, el álbum va a salir en CD, porque es por una cuestión personal nuestra, ¿no? Queremos el soporte claro. Físico. Pero la verdad, bueno, se maneja hoy por hoy, han cambiado tantísimas cosas, ¿no? Sí, este tema es importante, desde luego. ¿Cantado en castellano o en inglés? En castellano. En castellano. Volvemos al castellano. Hace rato que nosotros volvimos al castellano. O sea, la decisión fue poco tiempo después. Fue fugaz lo de inglés, digamos. Fue fugaz y, como siempre, tiene que ver con material que nosotros queríamos que trascienda a un mercado que estaba exigiendo el idioma en inglés. Pero bueno, fue una experiencia, la verdad que no nos arrepentimos porque funcionó para muchas cosas. Sí, funcionó. Nos abrió muchas puertas afuera, por lo menos para hacernos hacer intercambios, digámoslo de esta manera. Sí. ¿No? Europa nos hizo unos cuantos intercambios de todo tipo, digamos, ¿no? Desde notas hasta... se vendió si lo analizás en los números, porque lo fabricamos nosotros, lo vendemos nosotros, Glory vendió muy bien afuera. Es mucho más fácil vender un disco que se llama Glory Lies Ahead que uno que se llama Alterando la División. Federal Express me hice muy amigo, mandaba y más si nos remontamos a esa época, ¿no? Hoy ya por ahí sería distinto. Esa época era una rareza, ¿no? Claro. Si vos mandabas un disco de rock progresivo en castellano, con un título en castellano, era una rareza. Lo veían como una rareza. Entonces, sí, bueno, fue una suerte de, digamos, de evolución para nosotros hacerlo en inglés, y después consideramos que volver al castellano fue una gran movida nuestra. También en eso, bueno, había, como decía, había una exigencia del mercado europeo, y la verdad que teníamos un acuerdo para editarlo en Inglaterra con distribución al resto de un sello independiente de los muchos que hay, lo que había en ese momento por lo menos. Se empezaban a manejar las marcas por catálogo. Y lamentablemente también lo que nos pasó que en la mitad de la grabación de ese disco es cuando Lucho da un paso al costado y quedamos con el disco en la mitad, y también eso retrasó la salida del disco. Y digamos que en ese momento donde teníamos que machacar con Gloria en inglés, se diluyó un poco porque nos costó bastante tiempo sacarlo, y evidentemente lo que exigen los mercados afuera es una continuidad que no se podía dar. Que nosotros no la podemos dar. A lo mejor es Argentina, ¿sí? Viste que vos lo escuchás, no podemos vender allá porque nos piden 100 y después si anda bien nos piden 1000 y 1000 no podemos hacer. Claro. Bueno, a nosotros nos pasó eso con mira, lo independiente, lo que es a pulmón y demás, lo pagas de alguna manera. Sí, o sea, vos podés hacer tu material con respetando absolutamente todo lo que vos querés en él, todas tus creencias, todo lo que vos considerás, pero si no lo pagas en eso, lo pagas en otra cosa. Y lo pagas en los tiempos, lo pagas en los costos, lo pagas en la llegada. La continuidad. Sí, lo pero más bueno, evidente en nosotros es la continuidad. Yo rescato que uno, y esto... Sí, puedo hablar también por los dos porque es un tema conversado muchas veces, que la permanencia de una banda tiene que ver también con la relación de los músicos, ¿no? Cómo se llevan los músicos que la forman. Y los acuerdos que hay entre los músicos de por qué uno está haciendo lo que está haciendo. Indudablemente todos queremos trascender y queremos llegar a la gente, pero primero uno lo hace para uno. Claro. Y cuando vos lo haces para vos y te respetás y lo haces como lo querés hacer... ya hay una satisfacción personal y hace que vos sientas que el deber de haberlo hecho, que lo que querías, lo lograste. Y después, bueno, el trabajo es a ver cómo puedo hacer para que te llegue a vos, para que vos me des una devolución de esto y se pueda retroalimentar y podamos seguir intercambiando, ¿no? Pero como eso ya empieza a depender del contexto y de un montón de otras cosas, bueno, ahí es donde se puede hacer un poco más difícil o un poco más largo, un poco más, no sé... complicado. Sí, sí, complicado. Que es lo que nos pasó en estos últimos 10 años. Por eso no hay un disco en el medio o dos discos en el medio. ¿Y este en particular ya tiene nombre? Sí. Ya tiene nombre. ¿Se puede tirar o todavía no? Sí, ¿por qué no? Canciones del espacio para cantar con amigos. Ah, bueno, viene. Ya tiene su... Ya tiene su color. Tiene hasta un sabor Flower Power, si querés. Sí, podríamos. No, y lo más difícil de no sacar discos es cruzarte con gente. Che, así que vuelven. No, estamos, permanecemos. Pero che, mirá que fui a tocar al River Rock Festival, fui a tocar a Chile, fuimos a tocar al Baja Pro en México, fuimos a Uruguay, y fuimos acá y allá y tocamos allá y mirá, qué sé yo, no sé, hay una dispersión. Evidentemente cuando comenzamos estaba bastante concentrado la información, por lo menos la información. Vos tenías y si me remonto puntualmente a un 2-3 años donde fue importante, había dos medios, uno era La Metal, otro era la revista tuya. Y después en un momento estuvo la Heavy Rock and Pop, y ya quedaba circunscripto a eso, digamos, lo que pasaba por esos tres canales, y sobre todo por la Heavy, por la Madhouse, era como que era una época particular, era esto, claro. ¿Viste? Sí, bueno, sí. Después se fue cambiando todo hasta que llegó el desastre del 2001, que fue complicado porque fue barajar y dar de nuevo de la manera más, grosera, si se quiere, ¿no? Sí, seguro, para todos, seguro, en todos los niveles y en todas las actividades. Pero bueno, qué sé yo. Hoy en día lo raro es que tenés tantos medios, porque en realidad Internet es un multiplicador de medios, y a pesar de ello no tenés la capacidad de poner en todos lados lo tuyo, que seguro, es lo raro. Seguro. ¿No? Que por un lado está buenísimo, porque prácticamente cada uno tiene su canal de expresión. Exacto. Pero al mismo tiempo no tenés la capacidad de comunión que tenían antes los medios cuando había menos cosas, ¿no? Sí. O sea, lo que pasa es que se necesita mucho de la curiosidad de la gente. También. Mucho, ¿no? Y obviamente esa curiosidad un poco guiada desde ya, pero la gente tiene que ser curiosa y tiene que buscar y ver. Y tratar de encontrar lo que realmente le gusta y también escuchar lo que cree que no le va a gustar. Ajá. Es como, mira, yo tengo dos niños, ¿no? Uno de 5 y uno de 9. Entonces hay una diferencia entre ellos dos. El más grande no tiene ningún problema en probar cualquier comida. Ajá. La mitad no le gustan, o sí, te diría sí. Más, el 70% no le gustan, pero las prueba. Uh-huh. Y cuando come lo que le gusta. El más chiquito por la duda no prueba ninguna, entonces siempre come lo mismo. Totalmente, muy buena, una muy buena definición. Y lo tengo en mi casa, los dos están educados de la misma manera, los dos reciben lo mismo y sin embargo uno no. Entonces bueno, el trabajo es, ¿viste? ¿Cómo hago para que el más chico entienda que míos. Sí, por, bueno, perfecto, pasa lo mismo, ¿no? En tu casa. Los niños. Exacto. Claro, entonces vos tratás de decir, pero está le decís bien. A la gente, ¿viste? Escuchá, mirá, probá. Si vos estás muy para un lado, fíjate qué pasa del otro. Porque uh-huh. Por ahí te encontrás, porque en realidad todo se une. Porque no nos olvidemos de que la música y las notas ajá. Y las armonías y demás son todas las mismas, ¿no? O sí, sea, es solo sí. Cuestión de cómo se lo presentás. Entonces vos podés encontrar, y hablamos ahora de música específicamente porque es lo que nos trae acá, uh-huh. Pero el arte en general tiene esto, ¿no? Y en la medida que la gente empieza a entender esto mejor, o todos empezamos a entender esto mejor, también empezamos a elegir mejor. Empezás a descartar lo que no te gusta. Y en definitiva no importa si lo que descartaste era bueno. Lo importante es que lo descartaste porque vos quisiste descartarlo. Total. Ves 30 no. Años con él y sigo aprendiendo. O sea, me sigo enriqueciendo con sus ideas y palabras. Ah, bueno. No, pero sí. Pero sin embargo, o sea, no puedo dejar de pensar, ¿no? Que hay en un punto de demasiada información, demasiado sí, es difícil, ¿no? Claro. Twitter, Facebook, internet, taringa. Sí. ¿Sabés lo que hay menos? Hay menos hermanos mayores. Es decir, absolutamente. Antes tenías un hermano mayor, aunque no fuera tu hermano, pero algún hermano sí, de barrio. La figura. Sí, y decía, y te traía el disco y dice, vos porque todavía no escuchaste esto. Ah, y te lo pone. Bueno, así me hicieron escuchar Ánimas de Pink Floyd. Viste ¿ves? Vos, sí, es la cosa. Hoy en día no tenés tanto ese mecanismo y se extraña, porque realmente sí. era un indicador prácticamente absoluto de lo que había en el momento. O sea, hoy en día cuesta mucho porque no solamente salen montones de cosas, sino porque nadie parece tener claro un camino determinado y los que lo tienen claro lo tienen muy sectorizado. Ajá. Antes el hermano mayor venía y escuchaba tal cosa con los amigos, luego te hacía escuchar la crema, el extracto. Exacto, ¿no? Sí. Y cuando sí. Llegaba el momento, vos ibas al extracto y decías, algún día la colección de discos de mi hermano va a ser mía. Sí, ¿sabes sí, que sí? Sí, sí y sí, yo no necesito sí, comprarme esto porque sí, lo voy a heredar. Y es verdad, los hermanos mayores en algún momento se iban, se casaban, encontraban otro laburo, lo que sea, y te quedaban a vos las cosas. Era más o menos la mecánica de la época. Es así. Hoy en día yo creo que se extraña eso y me parece que se extrañan medios que tomen un poco ese papel, no un papel desde el lado condescendiente, desde el lado docente, sino desde un lado de, mira, este es un rumbo interesante, si te gusta seguirlo, está bueno, las señales indicadoras están acá. Exacto. Bueno, hoy también abordás algo nuevo con un acelere tal de que no le das tiempo. Claro, no. La gente no le da tiempo. Vos abordás algo artístico en general. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, pero sí, la sí. Música desde ya. No le das tiempo a ver si eso realmente va a ser. Lo podés hacer propio. Porque en definitiva eso es lo más lindo. Sí. Cuando vos te apropias de algo, ¿no? Bueno, a eso iba un poco con lo de. O sea, hoy ponés. Querés ilegalmente desde ya descargarte la discografía de. No sé cuánto, y yo conozco, ¿no? O sea, tipos que tienen gigas y gigas de álbumes y discografías y... No hay forma. Y no tuvieron oportunidad de escuchar más. No hay forma. O sea, por ahí me parecería más justo que agarres al azar de los 100 discos que te bajaste en una semana, agarres 3 y escuches esos 3 discos 10 veces... Que piques todos los que te bajaste, porque no tenés posibilidad de empezar A que la música que te empiece No, por eso la música en vivo se ha vuelto tan importante, porque es la oportunidad de fijar aquello que podés llegar a escuchar en tu casa. Claro, es decir, te van a tocar los temas que realmente tenés que marcar. Lo que decís. Sí, exacto. Pero la abundancia, el me bajo, Dream Theater en tal lado y con tal y. Ah, eso no, la enfermedad de las grabaciones en vivo de los piratas. Yo me acuerdo de épocas en que la gente discutía si un golpe de batería estaba bien ubicado acá o no estaba bien ubicado de un disco pirata de Led Zeppelin del año 70, ¿viste? Hoy en día eso es menos probable, pero al mismo tiempo tenés a disposición todas las herramientas para hacerlo. O sea, es re loco, pero es así, ¿no? Pero bueno. Che, y hablando del tiempo que pasó y todo eso, alterando las divisiones de cumpleaños, ¿lo van a festejar? ¿Cómo es el 20 tema? Años, 20 años de la edición. Que uno lo dice como si fuese un suspiro. Si fuese nada, y bueno, ahora bueno, se juntó, ¿no? Que vinieron estos pibes que 30 años del Machine Tour, pero ya veníamos con la idea desde hace mucho tiempo, antes de que se hiciera realidad lo de Rush. Lo de Rush. O sea, parece que me estoy disculpando, ¿no? Por la coincidencia, pero queríamos hacer algo. Y bueno, la idea desde ya va a ser un show en La Castorera ahí en Córdoba y Newbery el 29 de octubre, 20 horas. Viernes 29 de octubre. Este viernes, no, el otro, sí. Y bueno, el tema no es hacer todo alterando las divisiones, pero vamos a hacer unos cuantos temas que hace, la verdad, desde que se fue Lucho, hay muchos temas que no hacíamos. Y un poco era rescatar lo que eso lo que hicimos en su momento, más allá de que ahora uno lo mira con 20 años, dice, bueno, ¿qué claro, sucedió? e intercalarlo en lo que la banda es hoy. Además, tocar esos temas con la formación actual también le da todo un color para nosotros, por lo menos. Porque como todo, no suena igual. Traer al presente un poco el esfuerzo que compartieron en su momento Luciano Paceri con nosotros en el disco, Miguel Labraga, que fue el técnico de grabación. Enzo Moscatelli, el hermano de Sergio, que fue el que puso la plata y que vendió el Peugeot para grabar el disco. Gracias, Enzo. No hay que olvidarse nunca de esa gente. No. Jamás. Que figura en los créditos menores, pero son los que hizo el esfuerzo mayor. Claro, pero bueno, y un poco era traer un poquitito eso acá al presente, al sonido nuestro de hoy también, porque yo escuchaba los temas y decís, bueno, evidentemente. Esos mismos temas hoy suenan diferentes, son los mismos temas, pero suenan diferentes. O sea, no sé, el viernes Limelight era Limelight, como Limelight. Ahora como que un tema nuestro, Aún Puedo Escucharte, suena diferente. Sí, hay otra voz también, eso tiene, eso hay, lo va a hacer. Claro, en cuarteto se toca de otra manera. Y además el concepto en sí de festejo, ¿no? O sea, lo vamos a festejar porque realmente consideramos que para nosotros tiene que ser eso, ¿no? Es un festejo de algo de un hecho feliz nuestro, de nuestra historia, ¿no? Y si lo podemos hacer, bienvenido sea, ¿no? Porque uno tiene que encontrar también las excusas a veces, ¿no? Uno puede decir, festejemos, como podés estar festejando algo todas las semanas, ¿no? Claro, sí, así. ¿No? Además, bueno, encontramos. Además, hay una diferencia entre si sacás el vino tinto o sacás el champán. Totalmente. Entonces, es como de alguna manera un hito, fue nuestro primer disco, fue un sueño hecho realidad en su momento. Y hoy la madurez por ahí nuestra, el estar hoy juntos, seguir juntos, o sea, tenemos motivos de sobra para festejar. Y estamos bien, la verdad que estamos muy bien, y estamos tocando y tocamos con las mismas ganas con las que tocábamos antes. Seguimos estudiando, seguimos probando. O sea, no es nada, con esto no estoy diciendo mucho, simplemente estoy contando lo que hacemos, ¿no? Pero lo hacemos con las mismas ganas que lo hacíamos hace 20 años atrás. Y eso para nosotros merece ser festejado. Y si lo podemos compartir con quien se quiera acercar a Castorera ese día, bienvenido sea, porque le vamos a dar lo mejor que tenemos hoy para darle, ¿no? 29 de octubre entonces en La Castorera 2112. Y mientras esperamos canciones del espacio exterior para compartir con amigos. Cantar. Para cantar con amigos. Sí. Buenísimo. Más de fogón. Claro, mientras esperamos. No quiero ni pensar lo que hubiera sido si hubiera salido en inglés el disco. Pero bueno. Mientras esperamos ese disco, que además los comprometo a que lo vengan a presentar cuando buenísimo, lo tengan listo, acá al programa y todo de primera mano. Bueno, tenemos el festejo de Alterando las Divisiones y, por supuesto, la revisión de todos los discos de 2112, de los tres discos anteriores, para aprovechar la movida y todo. Mientras tanto, vamos a escuchar algo también del espacio exterior, pero esto es Payasos Asesinos, del espacio exterior. Era del... Intro del segundo disco. Sí, totalmente. Uh-huh. Vamos a despedirnos con eso de Juan y de Sergio. Muchísimas gracias por estar hoy aquí un en placer, el noticiero. Muchas gracias. Y bueno, ya les digo, cuando tengan el material fresquito, tan fresquito, recién sacado del horno. Queda el compromiso. Pero vénganse alegremente que lo pasamos genial, con el mayor. Bárbaro. Genial, bárbaro. Gracias. Muchas gracias, César. Adiós. Vamos con 2112. Soundtracks en Argentina. Jueves 11 de noviembre, 18 horas, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Invitados: Letal, Anticipás, en Menda, Locuras, Lich y La Estaca, Metal Manía, La Cueva, San Martín, y por su última Ticketeca al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info: www.4g-producciones.com.ar. Soundtracks en Argentina. The Angel en Argentina. Sonic Retribution Tour 2010. Jueves 21 de octubre, 18 horas, en el Roxy Live Bar, Niceto Vega 5542, Capital Federal. Banda invitada: Furia Genética. Anticipadas en venta en Locura, Lichi, La Estaca, Metal Manía, La Cueva, San Martín, y por sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info: www.4g-producciones.com.ar. Angel, en Argentina. Ustedes se acordarán que estuvo con nosotros hace unas semanas atrás la gente de Lingerbliss, más precisamente Sebastián, el principal compositor de la banda, y que estaban grabando disco en ese momento. Bueno, el disco finalmente está aquí, se titula Uncertain, es decir, incierto, y nos ofrece 14 canciones de una variedad sorprendente dentro de lo que es un estilo que uno puede tachar como metal gótico a grandes rasgos. El caso es que elegimos un tema para pasar en el programa del día de hoy, de este nuevo disco, de este debut de Lingerbliss, que es ni más ni menos que Oshidori, que por lo que estuve mirando aquí está basado en un kwaidan, en un cuento de origen japonés de Lafcadio Hearn, el gran divulgador de lo del extremo oriente en occidente, y que además, si yo mal no interpreté, representa la muerte de uno de dos patos. Hay un pato mandarino, un pato emperador, que se llaman así Oshidori, que tienen la fama de ser una representación del amor conyugal, y que el cazador que mata a uno de estos patos luego queda con el cargo de conciencia para siempre. Bueno, eso por lo menos decía el kwaidan. Y aquí justamente tenemos la canción Oshidori, basada en ese kwaidan, que justamente nos presenta la gente de Lingerbliss en el programa del día de hoy. La escuchamos entonces. Repito la formación para tenerla en cuenta: Sebastián Cornacchioli, compositor, sintetizador, guitarra; Lucille Van Eyck en voces, letras y co-composiciones; Andrés Jufre en guitarra; Ezequiel Jalier en bajo; y Luis Argañarás en batería. Lingerbliss, escuchamos entonces con Oshidori en el Noticiero de las Pampas. Thank you. side. So a girl on her knees crying bitterly next to his bed. The walls were crying loud and the moon lit up her face so withered. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los elagantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Galfor Sudamérica Metal Car, el sumo sacerdote del metal en Argentina. 26 y 27 de octubre, 17:30 horas, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Bandas invitadas del 26, Tren Loco y Sesher. Bandas invitadas del 27, Mastiffal y Metal Angel. Entradas anticipadas en venta en Locuras, Lichi, Metal Manía, La Estaca, La Cueva San Martín y por sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. Galfor en Argentina. Continuamos en el noticiero de Las Pampas y permítanme ustedes leerles una convocatoria de la revista Requiem para toda la gente del interior de la República Argentina. Es una convocatoria de todo el país. La voy a leer literalmente para que no se desvirtúe nada. Invitamos a nuestros lectores y amigos a ser parte de esta gira que emprenden Requiem y el programa radial El Noticiero de Las Pampas, el mismo que ustedes están escuchando. Desde los que hacemos Requiem día a día surgió la idea de acercarnos a aquellos a quienes está dirigido nuestro trabajo número a número. La idea es que, una vez convocados, tracemos una ruta a seguir, la cual comenzaríamos a recorrer a fines de diciembre próximo. César Fuentes Rodríguez, es decir, quien les habla, y parte del staff, tienen la intención de viajar hasta tu provincia, ciudad, pueblo, para conocer y que nos conozcan, para que nos cuenten cómo se vive la movida ahí y verla con nuestros propios ojos, también para acercarles la revista que a veces cuesta tanto hacer llegar, contarles del esfuerzo que implica llevarla adelante, cómo la hacemos, quiénes la hacemos, recopilar información y producciones independientes de todas las bandas que formen parte del circuito del metal y el rock duro y hacerla sonar luego a nivel nacional e internacional a través de este programa radial, que es un reporte semanal que, como ustedes bien saben, trata de la movida metalera argentina. Bueno, por supuesto, la convocatoria no es solo para las bandas, se trata de una convocatoria abierta a todo aquel que quiera acercarse con su inquietud o con su propuesta. ¿Qué necesitamos? Bueno, un lugar donde hacer base y recibir el material y tu buena onda. Esperamos tu convocatoria en contacto@requiemweb.com.ar. Repito, contacto@requiemweb.com.ar. Acércate, nosotros ya emprendimos el camino. Es la idea que tenemos de, a partir de diciembre, darnos una vuelta por el interior y llevar personalmente la revista a todos aquellos lugares que lo soliciten, o por lo menos dentro de lo posible ir a donde nos soliciten, como para poder entregar la revista en mano y también recoger en mano producciones independientes y saber más de primera mano de la movida en cada lugar de la Argentina. contacto@requiemweb.com.ar. Y ya sabes, cualquier inquietud, cualquier propuesta que desees acercarnos a través de ese medio. Vamos ahora con un tema de Twilight, una banda que no hemos pasado mucho realmente, pero el otro día me acercaron el disco Still Gambling, la gente de Icarus, y justamente lo vamos a presentar en este momento. Entonces, Mariano Middleton en voces, Emiliano Felice en guitarras, Marcos Beneduce en bajo, Agustín Agostinelli en batería y Mauro Beneduce en guitarras también, conforman Twilight y su disco Still Gambling, que vamos a escuchar un tema que se llama From Day to Night, una banda que comenzó más cerca del power metal y que ahora va ampliando horizontes en este segundo trabajo. No more pain inside, no more love. señores, se nos vienen los shows encima. Tenemos ni más ni menos que el 21 de octubre a Death Angel, el 24 de octubre a Atzmus presentando su disco Ciudad de Luz en el Roxy Live Bar de Niceto Vega. Tenemos a Halford el 26 y 27 de octubre, por mencionar algunos shows que se nos vienen ahora. 31 de octubre, Helker presentando ADN en el Roxy Live Bar. Tren Loco en el Teatro Colegiales de la Croce y Álvarez Thomas el 6 de noviembre. Insobrio presentando Beer Jeans en Unione y Benevolenza de Juan Domingo Perón 1372. Europe en el Teatro Colegiales. Y el 11 de noviembre, Antrax en el Teatro Flores. Vamos entonces a recordarle a la gente que todavía tiene tiempo para las entradas que sorteamos en el programa. Simplemente comunicándose a radio.requiem@gmail.com y diciendo quiero las entradas de tal. Por favor, un mail para cada entrada pretendida. Tenemos entonces 2 entradas para el show de Atzmus, 4 entradas para el show de Helker, el 31 de octubre en el Roxy Live Bar, y 2 entradas para el de Insobrio del 6 de noviembre. Simplemente comunicarse para tratar de participar del sorteo y ganar la entrada. A propósito, les cuento, ¿se acuerdan que en algún momento, bueno, hicimos una entrevista con Atzmus y que además de ello hemos pasado algún tema? Me parece que es muy buena la oportunidad de pasar un tema más, porque acaban de enviarme, precisamente de Tocadiscos, un ejemplar del disco de Atzmus, pero ya no en formato virtual, sino en formato real, es decir, en formato, digamos, físico. En CD, lo tengo aquí, finalmente salió en CD aquello que solamente parecía virtual de Atzmus, la banda integrada por Eliezer Barletta en voces, Emanuel Coenca en guitarra, Javier Portillo en bajo y José Arrúa en batería. De ellos vamos a escuchar Purificándote antes de despedirnos en el Noticiero de las Pampas del día de hoy. No todas pueden ser buenas noticias, y mucho menos en un año como este que conoció cantidad de bajas para todos los amantes del rock pesado, del heavy metal. Fue el año de la muerte de Dio, el año de la muerte de Pete Steele, de Steve Lee de Gotthard, también del bajista de Slipknot, pero ahora nos golpea otra muerte, esta vez para la escena local. Se trata del baterista de Áspera, el que fue baterista de Áspera, Jerónimo Pastore, que tocaba en Áspera con el seudónimo de Mario Lauro Santillán, y que a pesar de sus 29 años lo vemos hoy, bueno, despidiéndonos aquí con toda la tristeza que implica despedir a una persona joven y con muchísimo para ofrecer, y además todo un personaje dentro de una banda de personajes también. Lamentándolo enormemente y atesorando cada nombre con el valor que cada nombre merece en toda esta historia, porque todo aquel que te acercó en algún momento tu música y un rato de alegría merece que se lo recuerde con nombre de apellido. Bueno, justamente aprovechamos para despedirnos de Mario Lauro Santillán en este programa, el cual se lo dedicamos entero del Noticiero de las Pampas. Señoras y señores, hasta el próximo programa, con todas las pilas, con todas las ganas y haciendo lo que más nos gusta, que es pasar esta música maravillosa que llena parte de nuestras vidas, quizás la parte más importante. Chao, hasta la próxima.